del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como cada mes regresamos aquí en Desde el Sur Explorando el Cosmos, en este caso con nuestro programa número 514 en estos 15 años casi ininterrumpidos de transmisiones, en el que como siempre intentamos traer todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. En esta primera parte del programa quería contarles la historia del descubrimiento de los satélites de Júpiter, porque a todos nos han contado de que fue Galileo el que observó por primera vez esas lunas, pero a veces la historia no es tan como nos la cuentan. Así que vamos a introducirnos en un breve capítulo de cómo se han visto a lo largo del tiempo los satélites de Júpiter. Sin dudas, para los antiguos y para nosotros hoy, Júpiter siempre disfrutó de una especie de asiento de primera fila en la observación astronómica, con una importancia que solo es superada por la Luna, y para los que miran un poquito más allá, Venus y ocasionalmente Marte. Pero Júpiter suele ser al menos el tercer objetivo más brillante del cielo nocturno. No es que nos deba extrañar por eso que ya los romanos lo denominaran el rey de los dioses. El 7 de enero de 1610, como les decía, la importancia de Júpiter se disparó cuando Galileo Galilei apuntó con su telescopio recién construido y observó lo que al principio parecían ser tres estrellas cercanas que abrazaban al rey de los planetas. Unos días más tarde, el 11 de enero, llegó a ver cuatro. Al documentar las primeras lunas planetarias distintas de la nuestra, Galileo se aseguró un salto a la fama que dura hasta hoy. El descubrimiento de esos cuatro mundos fue uno de los puntos de inflexión más trascendentales en la historia astronómica, desafiando la creencia establecida de que la Tierra era el centro de la creación, alrededor del cual giraban todo el resto de los cuerpos celestes. Fue uno de esos maravillosos baños de humildad por los que hemos pasado los seres humanos, casi todos venidos de la astronomía. Así que de repente hubo otro sistema, uno en el que nuestro planeta no ocupaba el foco exclusivo del firmamento. Unos meses más tarde, en marzo de 1600, Galileo publicó sus hallazgos en un pequeño librito, el Sidereus Nuncius, o Mensajero de las Estrellas, un relato de sus observaciones de los satélites de Júpiter, las montañas y cráteres de la Luna y la miríada de estrellas visibles a través de su telescopio. Su intención inmediata fue honrar a su patrón, Cosimo II de Medici, el gran duque de Toscana, al nombrar a los cuatro satélites como estrellas medícicas. Pero no fue hasta mediados de la década de 1800 que fueron nombrados oficialmente Io, Europa, Ganimedes y Calisto, todos los personajes de los mitos asociados con Júpiter. Simon Marius propuso esta nomenclatura siguiendo una sugerencia del también astrónomo alemán Johannes Kepler, que es más conocido por todos nosotros por determinar que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Un logro que también se ubica como uno de los mayores logros intelectuales de la historia. Sin embargo, profundizando, es evidente que Marius merece crédito por algo más que el simple nombre de las lunas. De hecho, observó de forma independiente los satélites, pero los registros de su trabajo son menos completos y más difíciles de verificar que los de Galileo. Las primeras observaciones documentadas de Marius están fechadas el 29 de diciembre de 1609, que, después de ajustar la reforma del calendario implementada en 1582, se traduce al 8 de enero de 1610, solo un día después de las primeras observaciones de Galileo. En 1614, Marius publicó Mundos y Ovalies, el mundo de Júpiter, en el que afirmó haber observado a esos primeros satélites. Eso literalmente enfureció a Galileo y desencadenó un amargo conflicto que continuó hasta la muerte de Marius en 1625. A través del telescopio, como sabe cualquiera que observe Júpiter con regularidad, los cuatro satélites galileanos no siempre son visibles. Pueden esconderse detrás del disco de Júpiter o atravesar un eclipse dentro de la sombra del planeta. Esto sucede con mayor frecuencia para Io y Europa, que nunca viajan lejos del planeta. Ganímedes y Calisto, por otro lado, casi siempre son visibles. Las lunas galileanas tienen órbitas que son prácticamente un círculo perfecto y, en consecuencia, se desvían tanto hacia el este de Júpiter como hacia el oeste. Aunque las cuatro lunas orbitan casi en el mismo plano alineado con el ecuador de Júpiter, desde nuestra perspectiva terrestre solemos ver el sistema joviano ligeramente por encima o por debajo del ecuador del planeta, por lo que los satélites rara vez aparecen alineados en línea recta. Los telescopios de Galileo eran ópticamente pobres para los estándares actuales. Sus observaciones las podemos realizar hoy con unos buenos binoculares. De hecho, en condiciones favorables, los mundos satélites de Galileo serían lo suficientemente brillantes como para ser discernidos a simple vista si no fuera por su proximidad a Júpiter y su abrumadora luminosidad. Ganímedes, con una magnitud de 4.6 y un diámetro de 5.262 kilómetros, es el más brillante y grande, mientras que Calisto, de 4.821 kilómetros de diámetro, es el más tenue con una magnitud de 5.7. Europa tiene un diámetro de solo 3.122 kilómetros, lo que la convierte en la más pequeña de las cuatro, pero su albedo relativamente alto hace que brille con una magnitud de 5.3. La órbita más cercana a Júpiter la ocupa Io, de magnitud 5, con sus 3.643 kilómetros. Pero surge una pregunta. ¿Hay avistamientos confirmados a simple vista de las lunas jovianas? Hay una observación pretelescópica registrada en el siglo IV antes de nuestra era por el astrónomo chino Gan De, que registró una pequeña estrella rojiza junto a Júpiter, que el astrónomo e historiador chino del siglo XX, Xi Zegong, ha interpretado como un posible avistamiento de Ganímedes. Como es bien sabido, los descubrimientos de Galileo y la inevitable implicación de que la Tierra ya no ocupa un lugar especial en el cosmos provocaron consternación en el formidable establecimiento católico. En las primeras décadas del siglo XVI, Nicolás Copérnico trabajó en una larga exposición sobre heliocentricidad, un escenario centrado en el Sol que se oponía al modelo predominante centrado en la Tierra que los antiguos griegos, en particular Aristóteles y más tarde Ptolomeo, habían promulgado. El heliocentrismo también contradecía el dogma católico y como tal se consideraba herejía. Las ideas de Copérnico se detallan en un libro de 6 partes, De Revolutionibus Orbium Coelestium, algo así como sobre las revoluciones de las esferas celestiales, publicado en el momento de su muerte en 1543. Mientras Copérnico dudaba en publicar sus ideas, Galileo, en cambio, confiaba en que sus propias observaciones habían verificado de manera concluyente que el universo no estaba centrado en la Tierra, y viajó a Roma en 1611 e invitó a las autoridades eclesiásticas a ver Júpiter a través de su telescopio. Algunos aceptaron fácilmente la validez de lo que parecía ser un análogo en miniatura del sistema solar, pero otros lucharon por encontrar razones para negar lo que era claramente obvio, apelando a la palabra de las escrituras que propugnaba una Tierra centralizada e inmóvil. Otros más conjeturaron que el instrumento era defectuoso y no reflejaba la realidad. Sin embargo, el sacerdote jesuita y astrónomo Christopher Clavius fue uno de los primeros en respaldar las afirmaciones de Galileo. Clavius también fue el responsable de gran parte del análisis detrás de la reforma del calendario de 1582, que lo sincronizó con mayor precisión con la duración del año, manteniendo así los días santos, particularmente la Pascua, en sintonía con las estaciones. Irónicamente, Clavius se adhirió a la visión geocéntrica, pero no hizo la vista gorda ante la realidad presentada por el telescopio de Galileo. Las observaciones y reflexiones científicas que hizo este gran astrónomo desencadenaron años de disputas con la Iglesia, lo que resultó en su eventual juicio y el posterior arresto domiciliario de por vida. Hubieron múltiples factores que jugaron un papel en este resultado, incluida la absoluta franqueza de los libros que escribió Galileo, junto con su personalidad, a veces bastante, digamos, abrasiva. Se prohibió enseñar y escribir sobre el copernicanismo y su libro se incluyó en el índice, una lista de libros que los católicos tenían prohibido leer. Y si bien las observaciones de Galileo finalmente validaron nuestra posición centrada en el Sol, las observaciones de las lunas de Júpiter contribuyeron a otros avances de la era, en particular para determinar la longitud, que era esencial para la navegación y la cartografía. Para un navegante, la latitud es fácil de calcular midiendo la altitud de las estrellas sobre el horizonte, pero no existía una técnica equivalente para determinar la longitud. En la década de 1670, el astrónomo danés Ole Rømer ideó un método para calcular la longitud cronometrando los eclipses de los satélites de Júpiter. Hizo sus observaciones desde Uraniborg, el observatorio de Tycho Brahe, cerca de Copenhague, en concierto con Giovanni Domenico Cassini, quien documentó los mismos eventos, pero desde París. Y al comparar sus resultados, los dos podrían calcular la diferencia de longitud entre las dos ubicaciones. Aunque era un procedimiento válido, resultó realmente ser inviable hacerlo desde la cubierta de un barco que navegaba por océanos turbulentos. Muchos otros científicos e inventores trabajaron en el rompecabezas utilizando varios medios, pero no fue hasta finales de 1700 cuando John Harrison y otros construyeron cronómetros precisos y así permitieron que existiera un método verdaderamente confiable para determinar la longitud en el mar. Después de mudarse a París en 1672 para convertirse en asistente de Cassini, Roemer continuó observando los satélites de Júpiter y eso le llevó a conjeturar que la velocidad de la luz es finita. Tanto él como Cassini reconocieron que a medida que la Tierra y Júpiter se separan en sus respectivas órbitas, el intervalo entre los eclipses de los satélites aumenta y cuando se acercan disminuye. Roemer así monitoreó principalmente a Io, que al estar más cerca de Júpiter orbita con mayor frecuencia y por lo tanto proporciona más puntos de datos. Su conclusión fue que una velocidad finita de la luz explicaba las diferencias observadas, aunque en ese momento no se disponía de métodos suficientemente precisos para determinar esa velocidad. Esta posición era contraria a la opinión predominante de que la luz se propaga instantáneamente desde una fuente. En 1892, el astrónomo estadounidense Barnard descubrió el primer satélite post-galileano de Júpiter. Barnard detectó a la pequeña luna Ténue, listada de magnitud 14.1, con un refractor de 90 centímetros recién instalado y puesto en servicio en el observatorio Link de Mount Hamilton, en California. Y ese iba a ser el último descubrimiento visual de un satélite planetario. Con sus 167 kilómetros, Amaltea, como se llamó formalmente en 1976, tiene solo un 3% del tamaño de Ganímedes y orbita mucho más cerca de Júpiter que sus cuatro hermanos mayores. En consecuencia, Amaltea es un objetivo prácticamente imposible para los telescopios de aficionados, independientemente de su tamaño o calidad. Júpiter es aproximadamente 6 millones de veces más brillante que Amaltea, pero solo unas 1500 veces más brillante que las lunas galileanas. El sexto satélite de Júpiter, Himalia, fue descubierto en 1904 por Charles Dillon Perrin en placas fotográficas tomadas con el reflector Crossley de 90 centímetros, también en el observatorio Lick. Aunque un poco más débil que Amaltea, Himalia orbita lejos del abrumador brillo de Júpiter y es más fácilmente visible. Sin embargo, se requiere al menos un telescopio de 25 centímetros y condiciones óptimas de visualización para este objeto de magnitud 14.2. Además, sería necesario separarlo de las multitudes de estrellas de campo cercanas de apariencia similar. Perrin también descubrió la séptima luna de Júpiter, el Ara, un año después. Y en las décadas siguientes, los descubrimientos se pausaron, pero la mala racha finalmente se rompió en el 2000, cuando se pusieron en funcionamiento métodos de detección terrestres altamente sensibles. La gran mayoría de los 79 satélites actualmente conocidos de Júpiter, porque eso está cambiando todo el tiempo, han sido descubiertos en las últimas dos décadas, principalmente por un equipo dirigido por el astrónomo Scott Shepard de la Carnegie Institution of Science. Estos son objetos realmente muy diminutos, generalmente de solo unos pocos kilómetros de diámetro, y sin embargo, en 2019, el equipo de Shepard anunció también el descubrimiento de 20 nuevos satélites en órbita alrededor de Saturno, elevando el total del planeta anillado a 82 y coronándose así como el rey del descubrimiento de lunas, al menos por ahora. Pero de todos los satélites que orbitan alrededor de Júpiter, los únicos que podemos describir con precisión como mundos son los cuatro descubiertos por Galileo. En la década de 1970, Io, Europa, Ganímedes y Calisto volvieron a la vanguardia del interés científico cuando las naves espaciales Pioneer y Voyager devolvieron decenas de fotografías detalladas de cada uno de ellos. Estas imágenes establecieron las distintas personalidades de las lunas galileanas. Io, por ejemplo, es como un país de las maravillas volcánicas multicolor. Ganímedes presenta un terreno de agua helada. La antigua superficie de Calisto está llena de cráteres de impacto. Y Europa es un mundo cubierto por una corteza de agua helada que encierra una superficie de roca de silicato, luciendo la superficie más lisa de cualquier cuerpo del sistema solar. ¿Podría haber un océano viviendo debajo de la superficie de Europa? ¿Uno que pudiera albergar microorganismos primitivos? Bueno, hay científicos muy entusiasmados descubriendo y discutiendo planes para misiones satelitales que nos permitan aprender más, en particular, sobre este apasionante mundo. Lo que comenzó como un pequeño catalejo hace más de 400 años, continúa sin cesar con el permanente descubrimiento de pequeñitas lunas alrededor de los gigantes gaseosos hasta el día de hoy. Los primeros días de junio del 2021, la misión Juno envió a la Tierra dos increíbles imágenes de la luna más grande de Júpiter y también la luna más grande de todo el sistema solar, Ganímedes. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo y al mismo tiempo nos hicieron recordar la exitosísima misión de la NASA destinada a estudiar Júpiter y sus lunas, la misión norteamericana Juno, que en este julio del 2021 está cumpliendo 5 años y lo festejó con una serie de afiches y wallpapers para conmemorar esta hazaña. Esta misión Juno, junto con la misión europea Rosetta y la sonda espacial Mars Odyssey, tienen un factor en común. Las tres misiones tienen una banda de sonido propia encargada por las agencias espaciales al griego Vangelis. Esta banda de sonido, desde los nombres y el orden de cada tema, detalla de manera musical todas las etapas de la misión. Así que les propongo que encontremos un lugarcito dentro de Juno y experimentemos en primera persona todo lo que le fue pasando a Juno desde su despegue, pasando por el presente y terminando en su futura zambullida en Júpiter, que será, si no hay más cambios, en septiembre del 2025. Y mientras conocemos todo sobre Juno, iremos escuchando los temas de esta maravillosa banda de sonido en el mismo orden de los temas del disco. La nave Juno es una nave relativamente pequeña que tiene forma de un hexágono de 3,5 metros de alto y 3,5 metros de diámetro. Pero cuando le agregamos sus tres paneles solares de 9 metros de largo por 2,65 metros de ancho, se transforma en una nave casi tan grande como una cancha de básquet. En este momento, en la partida, pesa 3.625 kilos, o sea, poco más que 3.6 toneladas. 1.593 kilos es el peso neto de la nave, pero a eso hay que agregarle 1.280 kilos de combustible y 752 kilos de oxidante. Estos dos últimos son los que hacen falta para todas las maniobras de corrección durante nuestro recorrido. Para poder salir de la Tierra y viajar a Júpiter, necesitamos de un cohete capaz de elevar estas 3.6 toneladas y ponernos, junto a Juno, rumbo a su destino. Y para este objetivo utilizaremos el Atlas B-551. La serie Atlas es una serie de cohetes desechables fabricados por Lockheed Martin y Boeing, y en este caso lo usaremos en la configuración de 5 motores de combustible sólido en la primera etapa y un motor extra en la segunda fase llamada Centauro. Este motor de la segunda fase se encenderá cuando estemos en órbita terrestre y nos acelerará hasta llegar a la velocidad de escape, o sea, la velocidad necesaria para que podamos vencer la fuerza de gravedad de la Tierra y comenzar a viajar por el espacio. Estos cohetes Atlas han sido usados en el pasado por la NASA, por ejemplo, en la misión Perseverance, que lo impulsó para que pueda viajar y llegar a Marte. La altura del cohete Atlas al momento del lanzamiento fue de 60 metros, y si sumamos al cohete Atlas y a la nave Juno, asumiendo que nuestro peso es despreciable, ambas completamente cargadas con combustible se levantaron del suelo unas 574 toneladas. El Atlas y nosotros comenzaremos el viaje de la misión Juno hoy, 5 de agosto del 2011, desde el Centro Espacial Kennedy, de Florida, desde el pad SLC-41. Esta fase de lanzamiento está repleta de pasos. segundos antes del despegue se hace una revisión general del Atlas 5. Ocurre el despegue. 93 segundos después, al agotarse los 5 propulsores, 2 de ellos son descartados. 94.5 segundos después del despegue se descartan los otros 3 propulsores ya agotados. A los 3 minutos y 24 segundos del despegue, cuando los niveles de calentamiento cayeron dentro de los límites previstos y finalizó el tránsito a través de la parte más gruesa de la atmósfera, se descartó la nariz protectora que protegía a Juno. 4 minutos con 26 segundos después del lanzamiento se apaga el motor principal del Atlas 5. 4 minutos con 42 segundos se enciende la etapa Centauro, que se separa junto con Juno del cuerpo principal del cohete Atlas. 10 minutos después del despegue se apaga Centauro, poniéndonos junto a Juno en una órbita de estacionamiento inicial. 40 minutos después del despegue se enciende nuevamente Centauro para colocar a Juno en una trayectoria de escape de la Tierra en una órbita heliocéntrica. Además de darle empuje, Centauro usa sus motores de reacción a bordo para hacer girar a Juno hasta 1.4 revoluciones por minuto. 49 minutos después del despegue, Centauro apaga sus propulsores y 54 minutos después del despegue, Juno se separa de Centauro y comienza a extender sus paneles solares. Tras el despliegue completo y el bloqueo de los paneles solares, que redujo la velocidad de rotación de Juno en 2/3, las baterías de Juno comenzaron a recargarse. Todo salió de acuerdo a lo esperado. Luego de toda esta secuencia de pasos, Juno y nosotros comenzamos nuestro viaje a través del espacio con destino final Júpiter, girando continuamente y con los paneles solares apuntando al Sol. ¿Y por qué estamos girando continuamente? Bueno, lo hacemos para garantizar la estabilidad durante el viaje y para que todos los instrumentos de la sonda puedan observar Júpiter cuando lleguen a destino. Juno está estabilizado por giro. Y debido al diseño de la misión de la nave espacial y al hecho de que sus instrumentos científicos se desarrollaron todos juntos, no hay necesidad de una plataforma de exploración para apuntar los instrumentos en diferentes direcciones. Las observaciones científicas de la gravedad de Júpiter, el sondeo por microondas de la atmósfera y todas las observaciones que realizan el resto de los instrumentos se obtienen por el solo hecho de que siempre estaremos girando, ya que todos los instrumentos están montados en algunos de los 6 costados de la nave. Y así, al girar la nave, todos estos instrumentos podrán inspeccionar Júpiter al menos una vez por minuto. Y los instrumentos que no están montados en los costados de la nave funcionan en una o en ambas orientaciones. Este diseño permite operaciones muy muy sencillas. Al momento del lanzamiento, Júpiter está a casi 40 minutos luz de distancia, o lo que es lo mismo, a 716 millones de kilómetros. Pero Juno, luego de librarse de la fuerza gravitatoria de la Tierra, comienza un viaje de casi 5 años, con destino final Júpiter. 40 minutos luz de distancia van a ser recorridos durante casi 5 años. Thank you. Si sacamos cuentas, 40 minutos luz, que era la distancia entre la Tierra y Júpiter en el momento del lanzamiento, son aproximadamente 720 millones de kilómetros. Y si Juno podía llegar a viajar a una velocidad de 266.000 kilómetros por hora, que de hecho es una de las más rápidas jamás alcanzadas en el espacio por el hombre, quiere decir que podríamos llegar a Júpiter en 112 días. Entonces, ¿por qué decimos que precisamos casi 5 años para llegar a Júpiter? En primer lugar, hay un delicado balance entre el peso de la nave, en este caso Juno y nosotros, y el cohete necesario para sacar a la nave de su órbita y enviarla a su destino con la velocidad suficiente para que pueda llegar en un lapso razonable de tiempo. Cuanto más grande es la nave, más poderoso y más caro debe ser el cohete. En segundo lugar, para que la misión pueda ser viable, la nave que finalmente se interne en el espacio debe tener capacidad de maniobra. Y esto significa que cuanto más maniobras deba efectuar, más cantidad de combustible debe llevar en su interior para las maniobras de corrección e inserción dentro de la órbita del cuerpo de destino. Y este combustible extra significa peso extra, que debe ser elevado desde la Tierra. O sea, si queremos que nuestra sonda tenga más combustible encima, debemos contar con un cohete más poderoso y más costoso. Teniendo en cuenta estos factores, queda claro que cuanto más rápido busquemos llegar a Júpiter, más costosa será la misión. Salvo que achiquemos la nave y también, en consecuencia, sus objetivos científicos. Un punto intermedio consiste en lanzar la nave a la velocidad que nos dé el presupuesto y luego usar la gravedad de algún planeta para que nos provea de velocidad adicional y cambios de dirección sin precisar nada de combustible. El plan de vuelo a Júpiter no será de un viaje directo, sino que primero haremos un vuelo corto, en términos astronómicos corto, que nos llevará, junto a Juno, a viajar hasta un poco más allá de Marte, y luego volveremos hasta la Tierra, pero viajando a una distancia y velocidad tal que no caeremos en la Tierra, sino que, por el contrario, ganaremos velocidad para finalmente comenzar nuestro viaje hacia Júpiter. Esta práctica, que les acabo de contar brevemente, se llama asistencia gravitatoria y consiste en una maniobra realizada para usar la energía gravitatoria de un cuerpo espacial, un planeta o una luna de algún planeta, para ganar o perder velocidad sin usar ninguna fuerza de propulsión, pero con un efecto adicional de cambiar la dirección de vuelo. Durante esta primera parte del viaje total, nuestro equipo verificó el estado general de la nave y sus instrumentos, calibraron las antenas y, lo más importante, hicieron dos encendidos de la propulsión de la nave durante 30 minutos, llamados DSM o Deep Space Maneuvers, con el objetivo de realizar las correcciones y ajustes necesarios para recibir el empujón gravitatorio de la Tierra y continuar su viaje a Júpiter. El 9 de octubre de 2013, 2 años y 2 meses después del despegue, con Juno pasamos a tan solo 500 kilómetros de distancia de la Tierra. 500 kilómetros. Una maniobra delicada y exacta, ya que pasar a esa distancia, a una velocidad incorrecta, podría disparar a la nave hacia cualquier dirección e incluso caer hacia la Tierra. Pero todo sucedió tal y como estaba calculado y ganamos unos 26.280 kilómetros por hora de velocidad gracias a esa maniobra. Ahora sí, junto a Juno estamos viajando hacia Júpiter. Thank you. Esta etapa del viaje de Juno durará 26 meses, por lo que ahora tenemos tiempo de conocer los objetivos de esta misión. ¿Para qué enviamos a Juno a Júpiter? Desde su nombre, Juno, se deja ver el motivo principal de la misión. La nave espacial Juno, por primera vez, verá debajo de la densa capa de nubes de Júpiter. Esta es la razón por la que la misión lleva el nombre de la diosa romana, que era la esposa de Júpiter y que también podía ver a través de las nubes. En la mitología romana, Júpiter, rey de los dioses, se cubrió con un velo de nubes para ocultar sus travesuras. Fue la esposa de Júpiter, la diosa Juno, quien pudo mirar a través de las nubes y revelar la verdadera naturaleza de Júpiter. La nave espacial Juno mirará debajo de las nubes del planeta Júpiter para ver qué está haciendo ese mundo secreto. No buscando señales de mala conducta, sino ayudándonos a comprender la estructura y la historia del gigante gaseoso. Yendo un poco más a detalle, la principal motivación de la misión de Juno es mejorar nuestra comprensión de la historia de nuestro sistema solar. ¿Y por qué? Estudiando a Júpiter podemos comprender a nuestro sistema solar. Júpiter fue probablemente el primero de los planetas en formarse alrededor de nuestro Sol, porque contiene una gran cantidad de los mismos gases ligeros de los que está hecho el Sol: hidrógeno y helio. Después de los primeros millones de años en la vida del Sol, se generó un viento solar intenso que se llevó la mayoría de los gases ligeros que quedaban del vivero estelar original. Para que Júpiter esté compuesto principalmente de hidrógeno y helio, debe haberse formado cuando todavía había muchos de esos gases ligeros alrededor, cuando el sistema solar era joven. Dado que Júpiter está compuesto principalmente del mismo material que la nebulosa solar original, se cree que el gigante gaseoso contiene pistas sobre la historia temprana del sistema solar. Aunque la gente ha estado estudiando Júpiter durante cientos de años, quedan muchas preguntas básicas sobre el planeta gaseoso gigante. ¿Cómo se formó Júpiter? ¿Cuánta agua y, por lo tanto, cuánto oxígeno hay en Júpiter? ¿Cómo está organizado Júpiter por dentro? ¿Cuál es su estructura profunda? ¿Júpiter gira como un cuerpo sólido o en el interior profundo se mueve a una velocidad diferente a la del exterior? ¿Hay un núcleo denso? Y de ser así, ¿qué tan masivo es? ¿Cómo y dónde se genera su vasto y poderoso campo magnético? ¿Cómo se relacionan las características atmosféricas, como la gran mancha roja, con el movimiento del interior profundo? ¿Qué procesos físicos alimentan las auroras, las luces del norte y las del sur de Júpiter? ¿Y cómo se ven los polos de cerca? Entre otras preguntas. El objetivo principal de Juno es revelar la historia de la formación y evolución de Júpiter. La nave observará los campos magnéticos y de gravedad del planeta, la dinámica y la composición atmosférica, y el complejo acoplamiento entre el interior, la atmósfera y la magnetosfera, que determina las propiedades del planeta e impulsa su evolución. Además, de mejorar enormemente nuestro conocimiento del propio Júpiter como el arquetipo de los planetas gigantes gaseosos, Júpiter proporcionará el conocimiento para ayudarnos a comprender los orígenes de los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Para lograr todos estos objetivos, es claro que Juno debe ir dotada de una impresionante batería de instrumentos científicos. Vamos a hacer una pequeña y breve enumeración de estos instrumentos. En primer lugar, vamos a contar con el radiómetro de microondas, que está formado por 6 antenas montadas en 2 de los lados del cuerpo de la sonda. Llevará a cabo mediciones de radiación electromagnética en frecuencias del rango de microondas, de 600 MHz pasando por 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 y 22 GHz. Solo las frecuencias de microondas son capaces de atravesar el espesor de la atmósfera de Júpiter. Nuestro radiómetro mide la abundancia de agua y amoníaco, que son los principales constituyentes de las nubes de Júpiter, en las capas profundas de la atmósfera, hasta unos 500 a 600 kilómetros de profundidad, donde ahí puede llegar a ver hasta 1000 atmósferas de presión. La combinación de diferentes longitudes de onda y el ángulo de emisión permitirá obtener un perfil de temperatura en varios niveles de la atmósfera. Los datos recogidos determinarán a qué profundidad hay circulación atmosférica. Además, vamos a contar otro instrumento, con el mapeador infrarrojo de la aurora de Júpiter, que su sigla es GIRAM. Y este espectrómetro, mapeador GIRAM, opera en el infrarrojo cercano y estudiará las capas superiores de la atmósfera, hasta una distancia de entre 50 y 70 kilómetros, donde la presión ronda entre los 5 a 7 bares. Al medir el calor irradiado por la atmósfera de Júpiter, GIRAM, el instrumento, puede determinar por la forma de las nubes el agua que fluye debajo en la superficie. También puede detectar metano, vapor de agua, amoníaco y fosfano. Otro de los instrumentos es el magnetómetro, que está situado en el extremo de uno de los paneles solares, uno de los 3, para evitar interferencias con los equipos electrónicos de la nave. Por eso está situado en el extremo, en la punta de uno de los paneles solares. Tiene 3 objetivos, en donde para lograrlos debe analizar la magnetosfera, cartografiar el campo magnético, determinar la dinámica del interior de Júpiter y determinar la estructura tridimensional de la magnetosfera polar. El objetivo del magnetómetro Fluxgate Magnetometer, o MGF, será medir la fuerza y la dirección de las líneas del campo magnético y la finalidad del Advanced Stellar Compass, o ASC, que son 2 sensores estelares, se van a usar para compensar el movimiento giratorio de la nave y supervisar la orientación de los sensores magnéticos con respecto a Júpiter. Además, será un muy interesante experimento de ciencia gravitatoria. Este experimento tendrá como finalidad medir la gravedad usando ondas de radio. Y lo vamos a hacer para realizar un mapa de distribución de la masa en el interior de Júpiter. La desigual distribución de la masa en Júpiter induce pequeñas variaciones en la gravedad de la órbita seguida por la sonda cuando se acerca a la superficie del planeta. Esas variaciones gravitacionales producen pequeños cambios en la velocidad de la sonda. La finalidad de estudiar las ondas de radio es para detectar el efecto Doppler en las transmisiones de radio emitidas desde la sonda Juno hacia la Tierra, en la banda K y en la banda X, que son rangos de frecuencia que se pueden estudiar con menos interrupciones ocasionadas por el viento solar o la ionosfera. También contaremos con otro instrumento, que es el experimento de la distribución de la aurora de Júpiter, cuya sigla es JADE, y este instrumento, que es un detector de partículas energéticas, va a medir la distribución angular, energía y el vector de velocidad de los iones y electrones a baja energía presentes en la aurora de Júpiter. En Jade, como en el instrumento anterior, los analizadores de electrones se instalaron en tres partes de la placa superior, permitiendo una medida de la frecuencia de tres veces superior. El instrumento detector de partículas energéticas de Júpiter, que se llama HEDI, va a medir la distribución angular y el vector de velocidad de los iones y electrones de alta energía, ya no de baja, de alta, presentes en la magnetosfera polar de Júpiter. HEDI tiene tres sensores idénticos que se van a dedicar a estudiar las partículas de iones de hidrógeno, helio, oxígeno y azufre. Otro instrumento que está montado en Juno es el sensor de ondas de radio y ondas en plasma, que consisten en dos antenas de 4 metros cada una, que van a detectar regiones de corrientes aurorales que definen las emisiones de radio de Júpiter y la aceleración de las partículas aurorales midiendo el espectro de radio y plasma en la región de la aurora. También llevamos con nosotros un instrumento que mide la imagen espectrográfica ultravioleta, que va a registrar la longitud de onda, la posición y el tiempo que tardan en llegar los fotones ultravioletas detectados por el espectrógrafo en cada vuelta de la sonda de Júpiter. Utiliza un canal microdetector de 1024x256 que proporcionará imágenes espectrales de las emisiones aurorales de la magnetosfera polar. Y por último, la cámara de Juno, cuyo nombre es JunoCam, que es un telescopio cámara de luz visible, agregada para la difusión pública de imágenes. Se espera que funcione solo durante 7 órbitas alrededor de Júpiter debido al daño que le ocasionará la radiación y el campo magnético del planeta. Esta impresionante batería de instrumentos está viajando ahora mismo hacia Júpiter para intentar desentrañar alguno de sus secretos. Él intuye que están viniendo a estudiar. faltan 6 meses para llegar a Júpiter. Y las cosas comienzan a ponerse un poco más entretenidas. Entramos en la fase de aproximación a Júpiter, que durará hasta 4 días antes de la inserción en su órbita. Comienzan las comprobaciones finales de los sistemas e instrumentos de vuelo de la nave espacial, así como el comienzo de algunas observaciones científicas limitadas del planeta. Al comienzo de esta fase, el proyecto aumentó su personal en Tierra para prepararse para la inserción de la órbita de Júpiter y para el posterior año de órbitas científicas. Las actividades durante esta fase de aproximación a Júpiter incluyen calibraciones del subsistema de naves espaciales, actividades de mantenimiento, así como actualizaciones del software de vuelo y verificaciones del hardware en preparación para la inserción en órbita de Júpiter. También se verifica que la nave esté lista para satisfacer los requisitos de navegación para las maniobras de corrección de trayectoria en el camino hacia la inserción en órbita de Júpiter, así como en la preparación del sistema de vuelo para la inserción en órbita poco después del final de esta fase, la fase de aproximación. Las calibraciones y observaciones científicas que están haciendo en Tierra durante esta fase ayudarán a validar el rendimiento de los instrumentos en el entorno de Júpiter, probando el sistema de transmisión y procesamiento de datos y preparando al equipo de Juno para recibir e interpretar exitosamente los datos científicos de Júpiter una vez que comience su misión científica a partir de la órbita número 3. Al finalizar la fase de acercamiento, comenzamos la peligrosa y crítica fase de inserción, que comienza 4 días antes del inicio de la maniobra de inserción de la órbita y finaliza aproximadamente 2,5 horas después del inicio de la maniobra de inserción. El encendido del único motor de Juno, que es a lo que se le llama la maniobra de inserción, ocurre en la aproximación más cercana de la nave a Júpiter y la desacelera lo suficiente como para ser capturada por la gravedad del planeta gigante en una órbita de 53 días y medio. La red de antenas en la Tierra, la Deep Space Network, se dedica de manera continua durante esta fase. No hay un segundo en donde no puedan escuchar lo que Juno tenga que decirles. La inserción de la órbita de Júpiter es un momento crítico y se realiza como parte de una secuencia también crítica. Si el encendido del motor no logra insertar la nave espacial en órbita alrededor de Júpiter, simplemente no habrá misión científica. Entonces, para aumentar la probabilidad de que la maniobra se lleve a cabo según lo planeado, se van a deshabilitar ciertas funciones del sistema de protección contra fallas de la computadora, y esto así va a disminuir la probabilidad de que se reinicie la computadora u ocurra alguna otra anomalía durante la secuencia de inserción, interrumpiendo el encendido crítico del motor principal. En caso de que, pese a todo, ocurra esta interrupción, la secuencia está diseñada de tal manera que la nave espacial se reiniciará rápidamente y reiniciará la secuencia para continuar con la combustión que forma parte de la inserción de la órbita de Júpiter. En las fases de aproximación e inserción, realizamos varias actividades clave para llegar al momento exacto del encendido del motor. ¿Y cuáles son esas actividades? 14 días antes de este momento, abrimos el protector del motor principal y habilitamos un mecanismo de autorreinicio. 7 días antes, abrimos las válvulas de combustible. 6 días antes, presurizamos el sistema de propulsión. 5 días antes, apagamos los instrumentos científicos. 4 días antes, la computadora de a bordo comienza a ejecutar el programa de comandos para la inserción de la órbita de Júpiter. 125 minutos antes, comienza la transmisión de señales hacia la Tierra y cambiamos las telecomunicaciones para que se realicen a través de la antena de ganancia media. 122 minutos antes, realizamos un pequeño cambio en la orientación de la nave, moviéndola 15 grados con respecto al Sol, para que quede alineada con la órbita que realizará luego Juno al insertarse en la órbita de Júpiter. 50 minutos antes, estamos muy cerca, con el último cambio de orientación, la nave queda lista para insertarse en la órbita. 37 minutos antes, cambiamos de antena otra vez y cambiamos el sistema de comunicaciones para que hable con la Tierra usando la antena toroidal de baja ganancia. 33 minutos antes, usando el sistema de orientación, eliminamos todo el bamboleo que se pueda detectar en la nave para asegurarse la trayectoria en el momento del encendido del motor principal. 28 minutos antes, realizamos los ajustes finales a la orientación de Juno. 22 minutos antes, aumentamos la velocidad de rotación de la nave, llevándola desde las 2 vueltas por minuto a 5 vueltas por minuto. Finalmente, luego de todos estos preparativos, el 5 de julio del 2016, a las 3:53 tiempo universal, encendimos el motor principal de Juno y desatamos todo su poder. Luego de 35 minutos de funcionamiento, apagamos el motor principal. Si todo funcionó como esperamos, la velocidad habrá disminuido en 542 metros por segundo, que son más o menos unos 1800 kilómetros por hora. También existe una secuencia programada de pasos que tenemos que ejecutar luego de apagar el motor, para asegurar la continuidad de la misión y verificar si la maniobra fue exitosa. 2 minutos después de apagar el motor, desaceleramos la rotación de la nave, llevándola desde las 5 vueltas por minuto que venía rotando a las 2 vueltas por minuto, o sea, a la velocidad de rotación que tuvo durante todo su viaje previo a esta maniobra. 14 minutos después, reorientamos la nave hacia el Sol para buscar el mayor rendimiento posible de los paneles solares. 18 minutos después, comenzamos a usar la antena de ganancia media y finalmente, tan solo 23 minutos de haber apagado el motor, comenzamos a enviar la información de telemetría para que nuestro equipo en tierra pueda determinar si todo funcionó bien en este proceso. Para poder monitorear todo este proceso, la misión fue calculada para que en todo momento la nave estuviera a la vista de la Tierra y así nada bloquee las telecomunicaciones. Todos los datos transmitidos por Juno en esta fase fueron recibidos por la antena de 70 metros de 2 de los 3 centros que componen la Deep Space Network en la Tierra, en California y en Canberra, Australia. Luego de analizar las señales de telemetría, se confirmó: Juno estaba en la órbita de Júpiter y comenzaba a recorrer un camino completamente nuevo. Finalizó nuestro viaje y comenzó un nuevo camino que nos llevaría a orbitar a Júpiter cada 53 días y medio. Ya estamos en órbita de Júpiter. Lo tenemos a nuestras espaldas y nos estamos alejando de él. Y en nuestro plan de misión acaba de comenzar la fase de captura de órbita. La fase de captura de órbita, para ser precisos, comenzó 2 horas y media después de la maniobra de inserción de la órbita de Júpiter y finalizará el 14 de octubre, 5 días antes de la maniobra de reducción del periodo que colocará a Juno en su órbita científica de 14 días. Se espera que todos los instrumentos científicos se enciendan en algún momento de esta fase. Las calibraciones y observaciones científicas realizadas durante esta fase ayudarán a validar el funcionamiento de los instrumentos en el peligroso entorno de Júpiter, probar el sistema de procesamiento y transmisión de datos y preparar al equipo de Juno para recibir y procesar con éxito los datos científicos de Júpiter durante la primera órbita científica planificada, que, como dijimos, será la órbita número 3. Usando el sistema de control de orientación de la nave espacial, el equipo de control de la misión ejecuta una breve maniobra durante esta fase de captura de órbita. Se realiza un breve encendido de este sistema de control de orientación, que está diseñado para refinar la trayectoria de la nave alrededor del planeta sin afectar su periodo orbital de 53 días y medio. Con estos pequeños ajustes, ahora solo nos tenemos que sentar a esperar que la física realice su trabajo. Nos estamos alejando de Júpiter durante más de 25 días, concretamente hasta el 27 de julio, en donde ocurrirá el primer apogove, o sea, la mayor distancia entre Juno y Júpiter. En este momento los vamos a poner de acuerdo para todo el resto de la misión. En el primer apogove de la misión da comienzo la órbita número 1. Y a partir de ese momento volveremos lentamente a acercarnos al gigante, pero esta vez lo haremos con nuestra cámara encendida. Y así todo nuestro equipo en tierra podrá ver por primera vez lo que nosotros también estamos viendo ahora. Las primeras imágenes de la nave acercándose al polo norte de Júpiter. La magia de Cosmos en todo su esplendor. Nuestro plan venía saliendo a la perfección. En el primer perihove, que es la menor distancia entre Juno y Júpiter, encendimos los instrumentos científicos, ya que es el momento más cercano a Júpiter que tenemos en cada órbita. En parada de nuestro equipo en la Tierra, la información que enviamos fue reveladora. Lo próximo que se nos avecina es la fase de reducción de órbita. Según el plan de vuelo, al pasar por el segundo perihove, teníamos que encender nuevamente nuestro motor principal para disminuir la velocidad de nuestro viaje y pasar de una órbita de 53 días y medio a una órbita de 14 días. Al igual que hicimos con la maniobra de inserción en la órbita de Júpiter, apagamos todos los instrumentos, reorientamos la nave, aumentamos la velocidad de rotación sobre su eje y preparamos el sistema de propulsión para encenderlo y luego bajar la velocidad. Este sería el último encendido planificado del motor principal. Para lograr encender el motor, uno de los pasos de la preparación es volver a abrir las válvulas de combustible y controlar que todo funcionara bien. Seguimos los pasos, enviamos toda la telemetría a la Tierra, como hicimos siempre, para que nuestro equipo se asegure que todo funcionó como esperábamos. Pero algo salió mal. Las válvulas, que normalmente demoran unos segundos en funcionar, demoraron varios minutos. Y luego de analizar los datos que enviamos en nuestra última llamada a la Tierra, decidieron que en esta oportunidad no realizaríamos esta operación de frenado. Y como el momento más eficiente para encender los motores y obtener el frenado necesario es en el perihove, o sea, en el momento más cercano de distancia entre Juno y Júpiter, nuestro equipo decidió posponer esta operación hasta el próximo perihove. Nadie lo sabía, pero pasarían años hasta poder intentarlo de nuevo. Esto ocasionó un cambio en los planes. Pensábamos que íbamos a usar todos nuestros instrumentos en órbitas de 14 días, pero con esta novedad nos estaremos acercando a Júpiter cada 53 días. Así fue como Juno recibió desde la Tierra una llamada que dejó triste a todo el equipo. No intentaremos frenar, sino que comenzaremos a trabajar en la fase científica de la misión a la velocidad de las órbitas anteriores cada 53 días y medio. Luego de la llamada de nuestro equipo para modificar el plan de la misión, comenzamos con la fase científica. El plan nos dice que ejecutaremos 32 órbitas alrededor de Júpiter y luego nos quemaremos en las nubes de Júpiter para no contaminar de ninguna manera posible las lunas de Europa, Ganímedes y Calisto. Para que muchos de los instrumentos hagan su trabajo, la nave espacial tiene que acercarse más a Júpiter que cualquier misión anterior. Y para evitar los altos valores de radiación en los cinturones que rodean a Júpiter, los navegantes de la misión han diseñado una órbita muy alargada. Se acerca al gigante gaseoso desde el norte. Volando de norte a sur, el punto de acercamiento más cercano de la nave espacial, por encima de las nubes, varía con cada sobrevuelo, acercándose a unos 4.200 kilómetros. Cuando Juno sale por el polo sur, su órbita la lleva mucho más allá incluso de la órbita de la luna joviana Calisto. La órbita de Juno alrededor de los polos nos lleva repetidamente a todas las latitudes del planeta. A medida que el planeta gira debajo de la nave espacial, el conjunto de instrumentos de Juno puede cubrir toda la superficie. Cada órbita alrededor de Júpiter tiene, con el nuevo plan, una duración media de 53 días. Esta órbita permite que Juno sea visible en cada perihove desde las antenas de la red del espacio profundo de la NASA en Goldstone. Esta órbita, junto con el periodo de rotación de Júpiter, que es de casi 10 horas, también permite que los instrumentos analicen a Júpiter de manera uniforme en las 32 órbitas científicas de la misión que se viene. La órbita elíptica de Juno alrededor de Júpiter tiene otro beneficio. Nos permite que los tres enormes paneles solares de la nave estén constantemente bañados por la luz del Sol. Esto es muy importante porque la cantidad de luz solar que llega a Júpiter es 25 veces menor que la que llega a la Tierra. Para mantener encendidos los instrumentos y sistemas operativos de la nave, se requiere que los paneles solares tengan una exposición casi constante a la luz solar disponible. A partir de ahora, todos los instrumentos científicos de Juno estarán encendidos durante las 32 órbitas científicas que faltan. Sin embargo, no todas las órbitas científicas de Juno serán iguales. Cuando estemos sobre Júpiter, algunas órbitas nos encontrarán volando en una orientación que favorezca al radiómetro de microondas de Juno. En cambio, otras veces volaremos sobre el planeta volando en una orientación que favorece el experimento de ciencia de la gravedad de Juno. Durante la primera, la órbita que favorezca al radiómetro de microondas, el generador de imágenes y espectrómetro infrarrojo de Juno y JunoCam recopilarán sus mejores datos de la misión, porque durante esas órbitas el eje de giro de la nave espacial está orientado para obtener la mejor vista del planeta, que está directamente debajo. El experimento de la ciencia de gravedad durante las órbitas que favorezcan al radiómetro de microondas seguirá funcionando, aunque solo con el instrumento de banda X. El subsistema de banda K, que forma parte del experimento de gravedad, se apaga durante estas órbitas porque requiere que la nave espacial esté orientada hacia la Tierra. En cambio, durante las órbitas que favorezcan a los experimentos de gravedad, Juno estará en una orientación hacia la Tierra que permite que el subsistema de banda K envíe datos en tiempo real a la Tierra. Sin embargo, esta orientación terrestre reduce la cantidad de recopilación de los datos de JIRAM, de JunoCam y del radiómetro de microondas. ¿Y qué experimentos de gravedad vamos a realizar? Juno, nosotros, estamos dotados de un gran sistema de comunicaciones para poder lograr todos nuestros objetivos. El subsistema de ciencia y telecomunicaciones de gravedad proporciona comunicaciones Tierra-Juno en banda X para transmitir comandos y comunicaciones desde Juno hacia la Tierra para todas las operaciones orbitales posteriores al lanzamiento y de crucero. Este subsistema también proporciona seguimiento de Doppler, de banda dual, de banda X y banda K, para los experimentos con la gravedad en Júpiter. ¿Y qué vamos a analizar con respecto a la gravedad? Bueno, el experimento de ciencia de la gravedad de Juno utilizará el sistema de telecomunicaciones de la nave para ayudarnos a comprender la estructura interna de Júpiter, mapeando con mucha precisión el campo gravitacional del planeta. Este experimento permite a Juno medir el campo gravitacional de Júpiter y revelar la estructura interna del planeta. La información que transmite Juno permitirá ver cómo el material dentro de Júpiter se agita y fluye, ayudando a determinar si el planeta alberga un núcleo denso en su centro. Las variaciones en la estructura interna de Júpiter tendrán pequeños efectos en su campo gravitacional, que altera ligeramente la órbita de Juno. Cuanto más se acerca Juno a Júpiter, más pronunciados son los desplazamientos de la nave. Estos cambios sutiles en el movimiento de Juno provocan cambios igualmente sutiles en la frecuencia de una señal de radio recibida y enviada de regreso a la Tierra. Conocido como efecto Doppler, es el mismo tipo de cambio de frecuencia que ocurre cuando el tono de la sirena de una ambulancia aumenta cuando se acelera hacia nosotros y disminuye cuando se aleja. Para medir estos pequeños cambios, el sistema de telecomunicaciones de Juno está equipado con un transponder de radio que opera en la banda X, que son señales de radio con una longitud de onda de 3 centímetros. El transponder detecta señales enviadas desde la red del espacio profundo de la NASA, la Deep Space Network, en la Tierra, e inmediatamente envía una señal de regreso a la Tierra. Los pequeños cambios en la frecuencia de la señal nos dicen cuánto se ha movido Juno debido a las variaciones en la gravedad de Júpiter. Para mayor precisión, el sistema de telecomunicaciones también tiene un subsistema de banda K que hace un trabajo similar, pero en longitudes de onda de radio de 1 centímetro. Una de las antenas de la red del espacio profundo de la NASA, ubicada en Goldstone, en California, ha sido instalada para enviar y recibir señales en ambas bandas de radio. Adicionalmente, y para complementar al proceso anterior, un instrumento llamado radiómetro de vapor de agua avanzado ayuda a aislar la interferencia causada por la atmósfera terrestre. Un sistema complejo, preciso y elegante podrá comenzar a conocer la estructura interna del planeta utilizando las señales de radio recibidas y los ecos que Juno devuelve a la Tierra. Cuando un perihobe no favorece a los estudios de la gravedad de Júpiter, es el momento de realizar estudios con el radiómetro de microondas. El radiómetro de microondas de Juno mira, por decirlo así, debajo de las nubes de Júpiter para proporcionar datos sobre la estructura, el movimiento y la composición química de la atmósfera a una profundidad de hasta 550 kilómetros por debajo de las nubes visibles. En particular, el radiómetro de microondas determina mediante sus datos la cantidad de agua en la atmósfera del planeta. Esta información es la clave que falta para comprender la formación de Júpiter. Para ver qué hay debajo de las nubes, el instrumento mide la radiación de microondas emitida desde el interior del planeta. El planeta emite radiación a través de los rangos de radio, microondas e infrarrojos, pero solo las frecuencias de microondas pueden atravesar las espesas nubes de Júpiter. La profundidad desde la que se puede escapar la radiación depende de la frecuencia, por lo que al medir diferentes frecuencias de radiación de microondas, el instrumento puede estudiar diferentes capas del interior de Júpiter. La fuerte emisión de radio de los cinturones de radiación de Júpiter bloquea nuestra vista del planeta desde la Tierra en estas frecuencias críticas de microondas necesarias para medir la abundancia de agua en Júpiter. Juno evita este problema. ¿Y cómo? volando cerca de Júpiter debajo de los cinturones de radiación. El instrumento de microondas consta de 6 antenas diseñadas para detectar pasivamente las microondas provenientes de 6 niveles dentro de las nubes. Estos niveles van desde la cima de las nubes, donde la presión es aproximadamente la misma que en la Tierra, hasta una profundidad de cientos de kilómetros, donde la presión es hasta 1000 veces mayor. Las capas más profundas revelarán el contenido de agua de Júpiter, que es clave para comprender cómo se formó Júpiter. El instrumento de microondas también nos permitirá determinar qué tan profundamente se extienden las características atmosféricas en el planeta, incluidas las bandas de nubes y la gran mancha roja. Las 6 antenas de microondas están ubicadas a los lados del cuerpo hexagonal de Juno, y la antena más grande ocupa todo un lado. Cada antena está conectada por un cable a un receptor que se encuentra en la bóveda de instrumentos en la parte superior de la nave espacial. El instrumento de microondas opera durante 5 órbitas de Juno preseleccionadas. Durante estas 5 órbitas, Juno está orientado de modo que las vistas de las antenas de microondas recorran Júpiter directamente debajo de la nave espacial. Esta geometría permite a Juno observar la emisión térmica desde cada punto a lo largo de la trayectoria de la nave espacial sobre el planeta desde múltiples ángulos, lo que ayuda al instrumento de microondas a desarrollar una comprensión tridimensional de cómo está estructurada la atmósfera profunda. Gracias a su diseño y a la órbita prediseñada que lo llevó a volar entre el cinturón de radiación y el planeta, por primera vez un instrumento humano puede ver en el rango de microondas estas brisas etéreas de nubes multicolores que se mueven continuamente en Júpiter. Y ya estamos completamente dedicados al estudio científico de Júpiter. Durante las próximas 32 órbitas de 53 días cada uno, analizaremos todo el planeta, ya que las órbitas que está recorriendo la nave permiten ir recorriendo diferentes latitudes del planeta en cada perihove. Sin embargo, en cada órbita siempre hay un factor común que hay que vencer: las nubes de Júpiter, tan densas que no permite ver hacia el interior. Con nuestros instrumentos recopilamos imágenes impresionantes de ciclones de forma ovalada agrupados alrededor de los polos norte y sur del planeta gigante. Pero también sondeamos debajo de la cima de las nubes utilizando nuestro radiómetro de microondas para ver a través de las tormentas arremolinadas y dentro del corazón del planeta. Mi equipo científico en Tierra esperaba que los gases de Júpiter estuvieran bien mezclados hasta cientos de kilómetros por debajo de las nubes, pero revelamos un interior irregular. Juno encontró niveles sorprendentemente bajos de amoníaco en la mayoría de los lugares, pero identificó una columna rica en amoníaco que se elevaba desde las profundidades del ecuador de Júpiter. Todavía están pensando cómo eso es posible. Uno de los miembros de nuestro equipo comentó que el amoníaco en Júpiter podría distribuirse de manera similar al vapor de agua en la Tierra, con mayor humedad a lo largo del ecuador y niveles más bajos en latitudes más altas. De manera similar, el magnetómetro de Juno detecta un campo magnético poderoso, pero irregular, tanto más fuerte como más variable de lo que los modelos han sugerido. El flujo magnético es más fuerte cerca del ecuador, posiblemente porque el material dentro del planeta se agita y distorsiona el campo magnético, similar a cómo se crean las manchas solares. Todas estas sorpresas y muchas otras que seguiremos descubriendo estaban guardadas debajo del velo de nubes de Júpiter. Y las nubes de Júpiter también le ayudaron a dar el nombre a nuestra nave, Juno. Y una pequeña curiosidad que viaja en la nave relaciona a Júpiter, a Juno y también al astrónomo que lo observó por primera vez, Galileo Galilei. Juno lleva dentro de la nave tres muñecos Lego de 38 milímetros de Galileo Galilei, el dios romano Júpiter y su esposa Juno. La inclusión de las tres figuras es parte de un programa educativo y de divulgación conjunto desarrollado como parte de la asociación entre la NASA y el grupo LEGO para inspirar a los niños a explorar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La miniatura que homenajea a Galileo Galilei lleva en sus manos al planeta Júpiter y, por supuesto, en la otra mano lleva un telescopio con el que hizo los descubrimientos del planeta y también de los cuatro satélites más grandes de Júpiter, llamados las lunas galileanas, en su honor. Estas lunas galileanas, como se las llama ahora, son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. También llevamos a bordo una placa dedicada a Galileo Galilei. Esta placa, que fue proporcionada por la Agencia Espacial Italiana y mide 71 x 51 milímetros, está hecha de aluminio y pesa 6 gramos. Está unido a la bahía de propulsión de Juno con un epoxi de uso espacial. El gráfico que se ve en la placa muestra un autorretrato de Galileo. También incluye unas anotaciones de Galileo hechas en 1610 y la de las observaciones de Júpiter archivado en la Biblioteca Nacional Central de Florencia. El texto de Galileo, incluido en la placa, dice lo siguiente: el día 11, la estrella más cercana a Júpiter tenía la mitad de tamaño que la otra, y estaba muy cerca de la otra. De modo que, durante las noches anteriores, las tres estrellas observadas parecían de la misma dimensión, y entre ellas, igualmente lejanas. De modo que es evidente que alrededor de Júpiter hay tres estrellas en movimientos invisibles hasta ahora para todos. Y junto a Galileo viajan las figuras del dios Júpiter y su esposa, la diosa Juno, que en la mitología romana se llamaba Hera. En la mitología griega y romana, Júpiter creó un velo de nubes a su alrededor para ocultar sus andanzas y no ser visto por nadie. Pero desde el monte Olimpo, Juno sí podía mirar a través de las nubes y revelar la verdadera naturaleza de Júpiter. En los muñecos de Lego que viajan dentro de la nave, Juno sostiene una lupa para indicar su búsqueda de la verdad, mientras que su esposo sostiene un rayo. Creo que no hubo un mejor nombre posible para una misión que aspira a ver a través de las nubes de Júpiter. ¿Y por qué nos decidimos a estudiar Júpiter? ¿Qué importancia tiene para los habitantes de la Tierra? Júpiter es una bola de gas gigante 11 veces más ancha que la Tierra, 300 veces más masiva que nuestro planeta y 5 veces más alejada del Sol que la Tierra. Este mundo gigante tarda 12 años en orbitar al Sol, pero gira tan rápido que su día dura solo 10 horas. Como el mundo más masivo de nuestro sistema solar, orbitado por 4 grandes lunas y muchas más pequeñas, Júpiter forma su propio sistema solar en miniatura. Júpiter se parece a una estrella en composición, y si hubiera sido unas 80 veces más masivo, se habría convertido en una estrella en lugar de un planeta. La apariencia de Júpiter es un tapiz de hermosos colores y características atmosféricas arremolinadas. La mayoría de sus nubes visibles están compuestas de amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Las nubes de agua existen en las profundidades y a veces se pueden ver a través de puntos claros en las capas de nubes más altas. Las rayas que vemos de Júpiter son creadas por fuertes vientos de este a oeste en la atmósfera superior del planeta. Dentro de estos cinturones y zonas hay sistemas de tormentas que pueden durar años. El más notable de estas longevas características es la Gran Mancha Roja, un vórtice gigante de color carmesí, 2 veces más ancho que la Tierra, que se ha observado durante al menos un par de cientos de años. En los últimos años, la Gran Mancha Roja parece estar encogiéndose en su ancho este-oeste. La composición de Júpiter es similar a la del Sol, principalmente hidrógeno y helio. Su composición y gran tamaño implican que fue el primer planeta en formarse, incorporando la mayor parte del gas sobrante no incorporado al Sol. En las profundidades de la atmósfera, la presión y la temperatura aumentan, comprimiendo el gas hidrógeno en un líquido, que conduce electricidad como un metal. Los científicos creen que el poderoso campo magnético de Júpiter es generado por corrientes eléctricas en este océano gigante y arremolinado de hidrógeno metálico líquido, impulsado por la rápida rotación de Júpiter. En el centro del planeta, la temperatura es varias veces más alta que la superficie del Sol, y la presión es decenas de millones de veces la presión del aire en la Tierra. Un núcleo denso de elementos pesados, más grande que la Tierra, puede existir en ese ambiente extremo. El enorme campo magnético de Júpiter es casi 20.000 veces más poderoso que el campo de la Tierra. Este campo magnético domina una vasta área del espacio llamada magnetosfera, donde atrapa enjambres de partículas cargadas, electrones e iones. Algunas de estas partículas quedan atrapadas en un cinturón de radiación intensa cerca del planeta, creando un peligro para las naves espaciales visitantes. La magnetosfera joviana tiene forma de renacuajo. Se infla hacia afuera de 1 a 3 millones de kilómetros hacia el Sol y se estrecha en una larga cola que se extiende más de 1.000 millones de kilómetros hacia afuera desde Júpiter, hasta tan lejos como en la órbita de Saturno. El campo magnético de Júpiter también canaliza partículas cargadas hacia la atmósfera superior, cerca de los polos, creando auroras brillantes en el norte y en el sur. A diferencia de las auroras de la Tierra, que se producen en gran parte a través de la interacción del campo magnético de nuestro planeta y el viento solar, las auroras de Júpiter se producen por la propia rotación del planeta. Júpiter tiene 4 grandes lunas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y más de 60 lunas más pequeñas confirmadas. Al igual que los otros 3 planetas gigantes de nuestro sistema solar, Júpiter también tiene un sistema de anillos, aunque son muchos más débiles que los anillos de Saturno. A diferencia de los anillos de Saturno, los de Júpiter están compuestos principalmente de partículas de polvo, probablemente producidos cuando los micrometeoritos chocan contra las 4 pequeñas lunas interiores del planeta. Júpiter es el gigante de nuestro sistema solar, el más grande, el más poderoso. Y no en vano, ha recibido el nombre del rey de los dioses y supervisor del universo. Este dios, en la mitología griega, se llamó Zeus. We'll be right back. Pese al inconveniente con la propulsión, al finalizar la segunda órbita, los logros de Juno son impresionantes, generando así varios hitos en la exploración espacial. Esta misión, como dijimos, es pionera en más de un aspecto. Es la primera misión espacial en operar una nave espacial propulsada por energía solar en Júpiter. Es la nave espacial de energía solar más lejana que se envió desde la Tierra. Es la primera misión espacial en orbitar un planeta exterior de polo a polo. Es la primera misión espacial en volar tan cerca de las nubes de Júpiter, apenas unos 4.000 kilómetros. Es la primera misión diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter. Es la primera misión en llevar una bóveda de titanio para proteger todos los instrumentos de la nave de los intensos cinturones de radiación del planeta. Es la primera nave espacial en volar con piezas de titanio impresas en 3D, que son los soportes de guías de ondas. Es la nave espacial más rápida en entrar en órbita alrededor de un planeta, a casi 60 km por segundo en relación con la Tierra. Esto significa que llegará a viajar a 216.000 km por hora y cuando sea atrapada por Júpiter, llegará a viajar a 250.000 km por hora. Unas 275 veces más rápida que un avión comercial Boeing 747 en un vuelo regular, todo un récord de velocidad. También estará tomando las imágenes de Júpiter de mayor resolución de la historia. Todos estos logros convierten a la misión en una de las más desafiantes y exitosas que jamás haya llevado a cabo el hombre. El plan de la misión era cumplir con 37 órbitas alrededor de Júpiter. Debido al incidente de las válvulas, nunca se logró llegar a una órbita de 14 días de duración, por lo que cumplir con esa cantidad de órbitas llevó, en consecuencia, bastante tiempo más. No obstante eso, en junio de 2018, la misión se extendió hasta julio del 2021. A pesar de la exposición a los intensos campos de radiación de Júpiter, Juno se ha mantenido notablemente bien. Y en enero de 2021, la NASA volvió a extender la misión, basándose en este desempeño, hasta septiembre del 2025. La segunda extensión incluye planes para volar la nave por Ganímedes, Europa y el satélite Io, el primero de los cuales ya ocurrió el 7 de junio del 2021, cuando Juno pasó a 1.038 kilómetros de Ganímedes. Un sobrevuelo distante de 320 kilómetros de Europa está planeado para fines del 2022, con dos sobrevuelos de 1.500 kilómetros de Io en 2024. Los encuentros están diseñados para brindar a los planificadores de misiones para las próximas misiones Europa Clipper y JUICE de la NASA y la Agencia Espacial Europea los mejores datos posibles antes de los lanzamientos y llegadas de esas naves. En septiembre del 2025, o cuando las fallas del sistema lo exijan, lo que ocurra primero, Juno será desorbitado a propósito en la atmósfera de Júpiter. Al igual que Galileo en Júpiter y Cassini en Saturno antes, el ardiente final de Juno protegerá a las lunas que potencialmente podrían albergar vida, ya que si se deja que las naves sigan orbitando a Júpiter, la gravedad podría eventualmente hacer que se estrelle en una de las lunas. Será el final de Juno, y su sacrificio será necesario para proteger todas las maravillas que sobrevoló durante todos estos años. Adiós, Juno. Si tuviéramos que ir a buscar vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar, ¿qué objetivos elegiríamos? Bueno, cerramos la primera parte del programa de hoy hablando sobre la posible habitabilidad de las lunas jovianas, algo que podemos extender ahora a todo nuestro sistema solar. Podríamos hacer una especie de ranking para tratar de comprender por qué han sido clasificadas de esa manera. Porque en la actualidad albergamos la esperanza de que algún día podamos tropezar con vida extraterrestre. No, claro, no van a ser los hombrecitos verdes que se muevan por el espacio en platos voladores que imaginan muchos, sino que más probablemente encontraremos seres similares a microbios o bacterias primitivas. Pero un descubrimiento como ese sería una señal de que no estamos solos en el universo, que la vida en otro lugar es posible. ¿En dónde iríamos a encontrar esa vida? Bueno, alguna vez se pensó que el sistema solar era probablemente un páramo estéril, aparte de la Tierra. Nuestros vecinos rocosos siempre nos parecieron demasiado secos y fríos como Marte, o demasiado calientes e infernales como Venus. Los otros planetas son gigantes gaseosos y la vida en esos mundos o en sus satélites nos parecían básicamente inconcebibles. La Tierra parecía ser algo así como un milagro dentro de un milagro. Pero la vida no es tan simple. Ahora sabemos que la vida en la Tierra puede prosperar incluso en los entornos más duros y brutales, en condiciones súper frías y súper secas, profundidades de presiones inimaginables, y sin la necesidad de utilizar la luz solar como fuente de energía. Al mismo tiempo, nuestra comprensión superficial de estos mundos oscuros se ha expandido enormemente. Nuestros vecinos rocosos, como Venus y Marte, pueden haber sido alguna vez templados y parecidos a la Tierra. Y parte de la vida podría haber permanecido después de que los climas de estos planetas se empeoraran. Varias de las lunas heladas que cuelgan alrededor de Júpiter y Saturno podrían tener océanos subterráneos que podrían sustentar la vida. Hay un par encima que podrían tener atmósferas y aún otros lugares que parecen demasiado exóticos para la vida continúan sorprendiéndonos. A diferencia de la gran cantidad de nuevos exoplanetas que se identifican cada año, cuando se trata de mundos en el sistema solar tenemos la capacidad de enviar al menos sondas a esos lugares y estudiarlos directamente. Así que podemos medir allí cosas que serían imposibles de medir simplemente con telescopios. Se pueden estudiar sus características de cerca, tal vez volar a la atmósfera o aterrizar en la superficie, y tal vez algún día incluso traer de regreso muestras que podrían revelar si estos planetas y lunas albergan materiales o fósiles que son evidencias de vida, o tal vez la vida misma. Pero volviendo al planteo original, veamos cuáles son los 10 mejores lugares en el sistema solar en donde ir a buscar vida extraterrestre, clasificados subjetivamente en función de la probabilidad de que encontremos vida y de lo fácil que sería encontrarla si estuviera allí. En el número 10 colocaríamos a Tritón, que es la luna más grande de Neptuno y uno de los mundos más exóticos del sistema solar. Es una de las 5 lunas de las que se sabe que es geológicamente activa, como Io, como lo demuestran sus géiseres activos que arrojan gas nitrógeno sublimado. Su superficie es principalmente nitrógeno congelado, su corteza está hecha de agua helada y tiene un manto helado. Así que sí, este es un mundo frío, realmente muy frío. Pero a pesar de eso, parece recibir algo de calor generado por las fuerzas de las mareas, o sea, la fricción gravitacional entre Tritón y Neptuno, y eso podría ayudar a calentar las aguas y dar lugar a la vida a través de cualquier materia orgánica que pudiera existir en esa luna. En realidad, encontrar vida en Tritón parece una posibilidad realmente muy lejana. La única misión que visitó este mundo fue la Voyager 2 en 1989, y muy de pasada. La ventana para una misión se abre además solo cada 13 años, así que la mejor oportunidad para visitar Tritón era la misión Trident, algo que parece poco probable que se pueda llevar a cabo, ya que la NASA dio luz verde a 2 nuevas misiones a Venus hace poco, para finales de esta década. En el puesto 9 podemos ubicar a Ceres, el asteroide más grande y el planeta enano más pequeño del sistema solar, que podría albergar agua líquida a gran profundidad. Ceres, un planeta enano que se encuentra entre Marte y Júpiter, fue estudiado por la sonda Dawn de la NASA desde órbita entre 2015 a 2018. Los científicos aún están abriendo datos, analizando algunos, dejando para más adelante otros, pero estudios en los últimos años sugieren que hay un océano debajo de la superficie que podría extenderse por cientos de kilómetros. Es casi seguro que sería extremadamente salado, lo que evitaría que el agua se congelara incluso por debajo de los 0 grados Celsius. Dawn incluso encontró evidencia de compuestos orgánicos en Ceres que podrían actuar como materia prima de por vida, pero Ceres ocupa el penúltimo lugar en esta lista porque su habitabilidad tiene demasiadas preguntas, demasiadas dudas asociadas. La evidencia de agua subterránea y materiales orgánicos es todavía muy nueva. Incluso si esas cosas estuvieran allí, necesitarían alguna fuente de calor y energía que realmente pudiera ayudar a alentar que el agua y el material orgánico reaccionen de tal manera que conduzcan a la vida. E incluso, si eso ocurriera, encontrar esa vida significaría que tenemos que perforar al menos 2 docenas de kilómetros en el suelo para acceder a esa agua y estudiarla. Y por último, Ceres es diminuta, de hecho es 13 veces más pequeña que la Tierra. Todavía no está claro cómo esa fracción de gravedad podría afectar la vida en el planeta enano, pero si la Tierra es nuestra brújula para lo que es habitable, el pequeño tamaño de Ceres probablemente no sea una ventaja. No faltan nuevas propuestas para futuras misiones para estudiar al planeta enano, incluidas algunas que incluso intentarían una misión de retorno de muestras, pero nada va a surgir, al menos demasiado pronto. En el puesto 8, increíblemente, podemos ubicar a la luna volcánica de Júpiter, Io. Tiene más de 400 volcanes activos y es el mundo geológicamente más activo del sistema solar. Se cree que toda esa actividad es causada por el calentamiento de las mareas creado cuando el interior de Io es atraído gravitacionalmente por Júpiter y las otras lunas jovianas. El vulcanismo da como resultado una enorme capa de azufre y escarcha de dióxido de azufre, junto con una atmósfera súper delgada, también de dióxido de azufre. Incluso podría haber un océano subterráneo en Io, pero estaría hecho de magma, no de agua. La vida en Io en realidad es muy poco probable. Pero todo ese calor es una señal un poco alentadora. Puede haber lugares en su superficie o bajo tierra que no se vean modelados por la actividad volcánica, lugares más templados, en donde formas de vida resistentes han encontrado una manera de sobrevivir. No podríamos estudiar esos puntos directamente, pero una sonda podría encontrar evidencia de vida si tiene suerte. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. La mejor posibilidad de estudiar Io es a través de una misión propuesta por la NASA llamado Io Volcano Observer, que si se aprueba, se lanzaría en 2029 y haría 10 sobrevuelos a esta luna. En el puesto 7 podemos ubicar a Calisto, y el motivo es que tiene la superficie más antigua del sistema solar. Sin embargo, eso no significa mucho en términos de habitabilidad. En donde Calisto brilla para nuestros propósitos es que es otra luna que se cree que tiene un vasto océano subterráneo, varios kilómetros bajo tierra. También retiene una fina atmósfera de hidrógeno, dióxido de carbono y oxígeno, que es más diversa y parecida a la Tierra que la mayoría de las otras lunas del sistema solar que podrían ser habitables. Aún así, las posibilidades de que Calisto pueda albergar vida no son tan favorables como en otros mundos, es decir, porque todavía ahí hace bastante frío. Nuestra próxima mejor oportunidad de explorarlo realmente será una misión, la Júpiter Icy Moon Explorer, la JUICE, de la Agencia Espacial Europea, que se lanzará probablemente el próximo año y está lista para explorar 3 de estas lunas de Júpiter. JUICE realizará varios sobrevuelos cercanos a Calisto durante su misión y seguramente nos mostrará alguna posibilidad, al menos, de habitabilidad de estas lunas. Seguimos en Júpiter y pasamos al puesto 6 con Ganímedes, que es la luna más grande en orbitar al gran planeta gaseoso. Simplemente es la luna más grande del sistema solar, cubierta por una capa helada, pero debajo de esa superficie se encuentra un océano de agua salada subterráneo global que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Naturalmente, toda esa agua tiene a los científicos con la esperanza de que pueda existir algún tipo de vida en la Luna. La Luna incluso tiene una atmósfera de oxígeno muy fina. No hay nada más importante que destacar, pero ya eso es algo genial. Y además, tiene algo que ninguna otra luna del sistema solar posee: un campo magnético. Un campo magnético que es fundamental para proteger a los mundos de la radiación dañina que arroja nuestro Sol. Pero Ganímedes no es perfecto. Un océano subterráneo allí es difícil de estudiar, por lo que si hay vida en el planeta, tendremos bastantes dificultades para encontrarla. Y hasta ahora todavía no ha habido ninguna misión dedicada al estudio de Ganímedes, aunque el JUICE será la investigación más profunda de esta luna cuando entre en órbita en 2032. Puede tener la oportunidad de mirar hacia abajo en la superficie y estudiar el interior usando un radar y dar pistas a los científicos sobre su habitabilidad potencial. Pasando al puesto 5 tenemos a Venus. Están en las noticias últimamente. Así que aquí a mitad de esta lista es donde empezamos a entrar en lo bueno, lo más interesante. Venus tiene temperaturas superficiales que son lo suficientemente altas como para derretir el plomo y presiones atmosféricas que son más de 80 veces más duras que las que experimentamos en la Tierra. Y sin embargo, tal vez, puede ser un hogar para la vida. Estas perspectivas se encendieron el año pasado cuando los investigadores detectaron gas fosfina en una atmósfera muy espesa como la de Venus. En la Tierra la fosfina es producida principalmente de forma natural por la vida en ecosistemas pobres en oxígeno, lo que plantea la posibilidad de que también haya vida en Venus responsable de producirla. Y el escenario más probable sería una vida microbiana que cuelga entre las nubes, vida en el aire básicamente. Ahora las detecciones de fosfina han sido objeto de un nuevo escrutinio y la idea de la vida en la atmósfera ciertamente no es algo que todos los científicos respaldan, pero este y otros trabajos que han explorado la historia del agua de Venus han renovado un gran interés por la idea de que Venus pudo haber sido alguna vez habitable y quizás aún podría serlo. Las nuevas misiones aprobadas, Da Vinci Plus y Veritas, que la NASA lanzará a fines de esta década, no encontrarán vida, pero nos acercarán a responder esa pregunta de manera más concreta. Pasando al puesto 4, tenemos a Encélado, la sexta luna más grande de Saturno, que está cubierta completamente de hielo puro, lo que la convierte en uno de los cuerpos más reflectantes del sistema solar. Su superficie está helada, pero hay bastante actividad debajo. La luna expulsa columnas que contienen una gran cantidad de compuestos diferentes que incluyen agua salada, amoníaco y moléculas orgánicas como metano y propano. Se cree que Encélado tiene un océano salado global y la NASA encontró evidencia de actividad hidrotermal en las profundidades del subsuelo, lo que muy bien podría proporcionar una fuente de calor que es necesaria para darle a la vida la oportunidad de evolucionar y prosperar. De alguna manera Encélado debería estar más arriba en esta lista que Titán, si no fuera por el hecho de que simplemente no hay ninguna misión en estudio en este momento para ir a ver qué sucede allí. Se han debatido muchas propuestas durante los últimos años, incluidas varias de la NASA. Todas están orientadas hacia una investigación astrobiológica que buscaría más de cerca signos de que Encélado sea habitable para la vida. Si bien excavar allí bajo tierra en el océano sería la forma más segura de determinar si esa luna es el hogar de la vida, también tal vez tengamos un golpe de suerte y ser capaces de detectar biofirmas que han sido arrojadas por los criovolcanes. Esos volcanes que hacen erupción de materiales vaporizados, como agua o amoníaco en lugar de roca fundida. Pero no, por mucho tiempo no creemos que exista una misión allí. Así que la dejamos en la lista de lunas dudosas por el momento. En el puesto 3 no podía estar menos que Titán, la luna más grande de Saturno, que es otro mundo que se distingue del resto del sistema solar, porque tiene una de las atmósferas más robustas, más densas, para un mundo rocoso que ocupa el sistema solar fuera de lo que son la Tierra y Venus. Está repleto de diferentes capas de líquido, lagos, ríos, mares, pero no están hechos de agua, están hechos de metano y otros hidrocarburos. Titán es extremadamente rica en materiales orgánicos, por lo que ya es rica en materias primas necesarias para la vida. Y también puede tener un océano de agua subterráneo, aunque esto está por ser verificado. Los científicos tienen la misión muy clara, se llama Dragonfly de la NASA, que enviará un helicóptero dron para explorar la atmósfera de Titán directamente y nos dará una idea muy necesaria de cómo se desarrolló exactamente su química prebiótica. Esa misión se lanza alrededor del 2027 para llegar a Titán en el 2034 y se ve muy prometedora. En el segundo puesto colocamos a la hermosa luna Europa de Júpiter, que tiene una capa helada de unas decenas de kilómetros de espesor que cubre un enorme océano subterráneo que se calienta por las fuerzas de las mareas. Se cree que ese calentamiento ayuda a crear un sistema de circulación interna que mantiene el agua en movimiento y repone la superficie helada de forma regular. Eso significa que en el fondo del océano se está interactuando con la superficie, y eso quiere decir que si queremos determinar si existe vida en esos océanos subsuperficiales, es posible que no necesitemos ir hasta allí. Los científicos han encontrado depósitos de minerales arcillosos asociados con materiales orgánicos en Europa, y se sospecha que la radiación que golpea la superficie helada podría resultar en oxígeno que podría encontrar su camino hacia los océanos subsuperficiales y ser utilizado por la vida emergente. Todos los ingredientes para la vida están potencialmente aquí. Afortunadamente, estamos preparados para estudiar Europa en gran detalle, justamente porque también la misión JUICE realizará 2 sobrevuelos a esta luna durante su tiempo en el sistema joviano. Pero la misión principal hacia ella se llama Europa Clipper, una nave espacial que realizaría vuelos a baja altitud e intentaría estudiar y caracterizar la superficie e investigar el entorno subterráneo lo mejor que pueda. Clipper se lanza en el 2024 y llegará a Europa en 2030. Y el puesto número uno lo tiene, obviamente, el planeta Marte. Marte ocupa el primer lugar por varias razones. Porque sabemos que alguna vez fue habitable, hace miles de millones de años, cuando tenía lagos y ríos de agua líquida en su superficie. Sabemos que en ese entonces tenía un ambiente robusto para mantener las cosas cálidas y cómodas. Y actualmente tenemos un rover en la superficie, el Perseverance, cuyo objetivo expreso es buscar signos de vida antigua. Incluso asegurará muestras que algún día traeremos de regreso a la Tierra para estudiarlas en el laboratorio. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con encontrar la vida actual? Bueno, que si hay signos de vida antigua, es posible que todavía exista vida en Marte. Probablemente no en la superficie, pero tal vez sí bajo tierra. Ya se han realizado algunos grandes estudios que han utilizado observaciones de radar para mostrar que probablemente existen depósitos de agua líquida a un par de kilómetros por debajo de la superficie. Hemos encontrado bacterias en la Tierra que sobreviven en condiciones similares, por lo que es muy posible que algo también esté viviendo en esas partes de Marte. Bajar allí será increíblemente difícil, pero si tenemos razones para creer que algo acecha en estos embalses, será necesario que todos se pongan manos a la obra para descubrir cómo podemos llegar allí y verlo por nosotros mismos. Como conclusión, podemos decir que en las próximas 2 décadas estaremos explorando a fondo nuestro sistema solar, pero esta vez en búsqueda de vida. Y si la encontramos, ¿estaremos preparados para reconocer que no estamos solos en el universo? Tal vez sea un buen momento para abrir nuestras mentes frente a semejante posibilidad, porque esa va a ser otra forma de sacar a la humanidad de su lugar de preponderancia en este maravilloso cosmos que habitamos. Otro tema musical de la mano, como siempre, del gran Daniel Migueles, y nos encontramos en un momento. Ricardo acaba de completar una fantástica lista de los 10 mejores lugares del sistema solar en donde ir a buscar vida extraterrestre. Y en contraste a las ideas en donde se pensaba que el sistema solar era probablemente un páramo estéril, con excepción de la Tierra, nos gustaría pensar que el sistema solar finalmente sea como un río de vida, en donde cada planeta y cada satélite de cada planeta tenga sus propias formas de vida. Río de Vida es también uno de los temas del disco Ritmos de la Tierra del 2002, publicados por los hermanos David y Diane Armstrong, en donde una melodía ingenua e inquieta intenta explicarnos esas formas de vida que quizá algún día podamos detectar en alguno de nuestros vecinos del sistema solar. Río de Vida. Thank you. Para cerrar el programa vamos a hablar de el tema espacial. Pero esta vez de los planes que tienen Rusia y China. China, sin dudas, tiene un plan espacial muy ambicioso. Pero Rusia no se queda atrás. Y no solo eso, sino que están viendo de asociarse. Empecemos por Rusia. A medida que aumentan las tensiones políticas entre Rusia y varios países occidentales, el director de su agencia espacial ha anunciado que han comenzado el trabajo en el diseño de una estación espacial propia. Como sabemos, la Estación Espacial Internacional fue lanzada en 1998 por las agencias espaciales rusas y estadounidenses y han sido aclamadas por su cooperación ejemplar en la que participan numerosos otros países. Pero funcionarios rusos han indicado que podrían retirarse de la Estación Espacial Internacional para el 2025. Y la razón, que al menos aducen ellos, es que la estructura de la estación está envejeciendo. La agencia espacial rusa Roscosmos dice que su acuerdo con socios internacionales vence en el 2024 y luego se tomará una decisión sobre el futuro de la Estación Espacial Internacional en función de la condición de sus módulos técnicos que ya han llegado al final de su vida útil y de los planes de Rusia para su propia estación de servicio orbital. Consideran que no pueden arriesgar las vidas de sus cosmonautas. La situación que hoy está relacionada con la estructura y el metal que se está envejeciendo, que pueden llevar a consecuencias irreversibles, tal vez a una catástrofe, dice que no deja que ellos permitan que algo así le suceda a sus cosmonautas. Moscú daría a sus socios internacionales la confirmación de su salida, probablemente en el mismo 2025. Y pareciendo adelantarse a esa decisión, el director de Roscosmos, Dmitry Rogozin, publicó un video en la red Telegram diciendo que el primer módulo central de la nueva estación orbital rusa está en proceso de construcción, con el objetivo de tenerlo listo para el lanzamiento también en 2025. Rusia celebró recientemente su orgullosa historia en el espacio, marcando el 60 aniversario de Yuri Gagarin, convirtiéndose en el primer ser humano en entrar en órbita. Durante años Rusia tuvo el monopolio de los vuelos espaciales tripulados, pero el año pasado los astronautas de la NASA fueron llevados a la Estación Espacial Internacional a través de una cápsula perteneciente a la SpaceX de Elon Musk. Y hay que tener en cuenta también que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y varios países europeos también se han deteriorado más recientemente, de nuevo por cuestiones políticas. El módulo espacial ruso que está siendo ensamblado por la Corporación Energía costará al menos 5.000 millones de dólares, según dicen. Cuentan que la estación espacial rusa planeada orbitaría en una altitud más alta y, por lo tanto, podría ver mejor las regiones polares, lo que les sería útil para la apertura de lo que llaman la ruta del Mar del Norte. Rusia espera desarrollar esa ruta a medida que se derrita el hielo marino del Ártico. Construirá la nueva estación espacial por sí misma, pero no cierran la posibilidad de que otros países participen. Dicen que definitivamente pueden aceptar socios, pero también pueden arreglárselas solos si no aparecen. ¿Será verdad? De acuerdo a cómo va la economía rusa, ¿no? Parece un tema demasiado ambicioso, pero al menos en los papeles ellos dicen que sí pueden. Hace poco tiempo, unas semanas, firmaron también un acuerdo con la Administración Nacional del Espacio de China para desarrollar una estación de investigación lunar en la superficie, obviamente, de la Luna, en órbita o en ambas. Además, China y Rusia han firmado un acuerdo para colaborar en la exploración espacial de la Luna. A diferencia de otros compromisos bilaterales recientes, parece que esta vez estamos ante un pacto más sólido y de mayor recorrido que las anteriores iniciativas, que no pasaron de una mera declaración de intenciones. Pero ¿veremos dentro de poco bases lunares con chinos y rusos caminando por allí? Bueno, hay que ir despacio. El acuerdo firmado es en principio para misiones no tripuladas. En concreto, se trata de la creación de una estación científica lunar internacional. Todo indica que será más bien un marco de cooperación en el que las agencias espaciales de los dos países intentarán encajar sus respectivas misiones espaciales a la Luna. En ese sentido, hay que reconocer las diferencias, porque China tiene un programa de exploración lunar muy activo y ambicioso, mientras que Rusia lleva más de una década intentando lanzar sondas a la Luna, pero hasta ahora no ha logrado enviar ninguna. No en vano, el gigante asiático tiene en estos momentos la sonda Chang'e 4 y su rover Yutu 2 trabajando en la cara oculta de nuestro satélite, y hace pocos meses la sonda Chang'e 5 trajo 1.7 kilogramos de rocas y regolito de la superficie lunar, que fue la primera misión de retorno de muestras de allí en los últimos 44 años. Así que en principio China colaboraría en la misión Luna Resource 1 y Rusia haría lo propio en la sonda china Chang'e 7 que va a la superficie lunar. La forma en cómo van a colaborar no está muy clara, pero se supone que cada país podría aportar nuevos instrumentos científicos y apoyo de estaciones de seguimiento terrestre, por ejemplo. Para la Luna Resource 1, también conocida como Luna 26, se sabe que la intención es que despegue en 2024 y se trataría de un orbitador, mientras que la misión Chang'e 7, que despegará de China en el 2023, es una compleja sonda para explorar el polo sur lunar, que incluye un aterrizador, un rover, un orbitador, un saltador o algo así, y un pequeño satélite retransmisor. Más concretamente, el director de la Agencia Espacial China tiene previsto ir a Rusia este año para ver el lanzamiento de la sonda Luna 25, que sería la primera misión de Rusia a la Luna en este siglo. Por otro lado, no hay que olvidarse que Rusia ya colabora con el programa lunar chino suministrando los generadores de radioisótopos de plutonio 238 que han venido empleando las Chang'e 3 y Chang'e 4. Y China tiene la intención de crear una base no tripulada a partir de sondas como la Chang'e 7, y es muy posible que todo el aparataje ruso termine por integrarse con ese proyecto. Si hablamos de viajes tripulados, China quiere poner en servicio lo que llama su cohete 921 a partir del 2025 para realizar misiones a la órbita lunar con su nave de nueva generación, que el año pasado llevó a cabo su primer vuelo no tripulado en órbita terrestre. Y con esta nave y este cohete, China piensa colocar en órbita lunar una estación tripulada, algo así como la Gateway China, que serviría de plataforma para misiones tripuladas a la superficie. O sea, una arquitectura muy parecida a la del programa Artemisa de la NASA. En cambio, los rusos y Roscosmos también están jugando con la idea de lanzar una Gateway propia, pero al menos inicialmente apuestan por colaborar en la Gateway de la NASA o realizar misiones de retorno de muestras con la serie de sondas Corvette a partir del 2030. Todavía es muy pronto para saber si esa cooperación significa la ruptura definitiva de Roscosmos con la NASA y el fin de la participación en la estación Gateway. La fusión de estos dos programas tripulados es extremadamente compleja, dada la disparidad de recursos de ambos países y de los objetivos que cada uno tiene. China tiene medios, ya que cuenta con una nave de nueva generación ya aprobada y proyectos de cohetes pesados en marcha. Además tiene dinero. Y un plan muy claro para viajar a la Luna, mientras que Rusia no tiene ninguna de esas tres cosas. De todas formas, todavía hay margen para la cooperación en el programa no tripulado, sobre todo si China encuentra una forma de complementar el programa de sondas espaciales rusas con el suyo. Ya ha habido algunas reuniones bastante serias que han dejado trascender al menos sus planes para construir una base lunar en conjunto. Más o menos, si tenemos que hablar de un calendario, podríamos decir que todo este programa, que parece una mezcla de ideas nada más, se podría dividir en tres etapas. Una del 2021 al 2025, otra del 2025 al 2030, que sería la primera fase verdadera de construcción, y de 2030 al 2035, una segunda fase de construcción. En las dos primeras fases, entre el 2021 y el 2030, lo que harían básicamente es que cada país continúe con su programa lunar por separado, pero en vez de hacerlo de forma totalmente independiente, habrá un cierto grado de colaboración entre las dos naciones, como intercambiar datos, llevar instrumentos de otro país en misiones de otro y así. Eso quiere decir que las misiones, las Change 6, 7 y 8 que están planeadas por China y las sondas Luna 25, 26, 27 y 28 planeadas por Rusia, se lanzarán de forma independiente, pero con algo de cooperación entre los dos países. Por lo tanto, si uno lee la letra pequeña, en realidad eso no supone un gran cambio, puesto que China y Rusia ya colaboran con otros países en esas misiones. Entre 2030 y 2035 ya hay previsto el lanzamiento de 5 misiones, que serían no tripuladas, ambiciosas, complejas, y que usarán los lanzadores pesados Larga Marcha CZ-9 chino y el Yenisei ruso. Esas 5 sondas incluirían rovers, misiones de retorno de muestras y tecnologías de aprovechamiento de recursos locales, lo que se llama la ISRU. Más concretamente, el primer módulo chino de telecomunicaciones y de generación de electricidad lanzado por un cohete CZ-9 sería la ILRS-1, mientras que la 2 despegaría en un cohete ruso, Yenisei, e incluirá un rover para probar tecnologías y explorar ya tubos de lava. La ILRS-3 sería un telescopio astronómico chino, un concepto muy interesante por sí mismo, pero del que todavía no se han ofrecido detalles. Y la ILRS-4 sería una misión rusa, un módulo de investigación con experimentos biomédicos y de retornos de muestras. Por lo que se ve, los lanzamientos van a continuar siendo independientes, así que pese a la fusión de los nombres chino-rusa en las misiones, en realidad cada programa lunar seguirá su propio camino. Y solo hablan de misiones tripuladas, pero a partir del 2036. El proyecto de la estación lunar ILRS, como lo denominan, está aquí para quedarse. Y por lo que se ve, no se trata de un proyecto fugaz. Pero se nota que China tiene sus reticencias para colaborar con Rusia en el ámbito espacial. Aunque es posible que el éxito que está teniendo la NASA a la hora de sumar países en lo que se llaman los acuerdos Artemisa, que incorporan una interpretación unilateral de la legalidad internacional, puenteando a la ONU, hayan empujado a Pekín a replantearse si cooperar o no con el país vecino, al menos en cuanto a la Luna, ¿no? Por temor a quedarse aislado del mundo en materia espacial. Rusia, por otro lado, quiere una colaboración mucho más intensa entre las dos naciones y ya salió la noticia de que Roscosmos está estudiando la posibilidad de lanzar naves Soyuz tripuladas desde la Guayana Francesa para que se puedan acoplar con la Estación Espacial China. Desde Baikonur o incluso desde Vostochny no se puede por la inclinación orbital que tendría la Estación China, alrededor de unos 40 grados, si no me equivoco. Y en ese sentido es llamativo que por el momento no se haya materializado un simple intercambio de tripulaciones para que los cosmonautas rusos viajen en naves Shenzhou y astronautas chinos hagan lo propio con las naves Soyuz. Un gesto que es mucho más sencillo y barato de implementar que una base lunar, pero al menos vemos que la colaboración entre estos dos gigantes puede llegar a cambiar alguna de las reglas del juego en materia espacial tal y como las conocemos hoy. Esta nueva competencia o carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia nos suena un poco conocida. Nos trae recuerdos de los años 60, en donde cada logro era festejado por partida doble, por haberlo logrado y por ganarle al competidor de turno. Ahora estamos en una situación similar, pero en pleno siglo XXI. Tres potencias espaciales compitiendo y haciendo planes independientes para viajar a la Luna y para fundar nuevas estaciones espaciales. Esta sensación de pensar en algo nuevo y sentirlo como viejo al mismo tiempo se puede sentir en esta versión del tema Space Lab de 1978, compuesta por el grupo pionero alemán Kraftwerk, pero realizada completamente en 8 bits en el disco homenaje 8 bits Operator, publicado en el 2007. Laboratorio Espacial. We'll be right back. así finalizamos con el programa número 514 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recordamos, cada mes tienen varias vías de contacto con nosotros, que son la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, si viven aquí en Buenos Aires o en la zona de Olivos, Martínez. Y cada mes subimos nuestro podcast al portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. También cada mes pueden encontrar la dirección en nuestro blog, en donde subimos el archivo en mayor calidad a archive.org. Y como siempre les invitamos, si quieren colaborar con nosotros, cuentan con Patreon y con PayPal, cuya dirección, si están interesados, se las puedo pasar en forma particular, para que ayuden a que este podcast siga manteniendo la calidad y frecuencia a que los mantenemos acostumbrados. Así que con Daniel nos despedimos hasta el próximo mes para traerles todas las novedades en materia de tecnología, ciencias del espacio y ciencia en general. Nos encontramos entonces en unas pocas semanas más. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. It's one small step for man, one giant leap for mankind.